¡Enorme, enorme, Dios, Guayuca! Y me llamaron, y que levántese, que venimos a matarlo. Yo me levanté y le dije, ay, ¿por qué me van a matar? Yo no tengo problemas con nadie. Tenga o no lo tenga, se va a morir hoy. Y entonces dije yo, no, ya esta es la mía, ¿cómo se hace? Entonces me alcé el suetercito que tenía puesto y le dije, bueno, dispárenme del ombligo para arriba, porque para abajo tengo 10 años de muerto. aquí en María la Baja un tipo riquísimo, eran dos ricos, el uno, pero ellos me andaban conmigo, no me dejaban salir, sino que tenía que andar con ellos, muy ricos. Y vino y ellos que vendían su leche todos los días, chiqui, pues, capitalito de pescado poquito. Y yo que borracho, si no me gasto la plata, me la trago o la regalo, total que hay que darle camino, loco. Loco, sí. ¿Sabes la plata que tuviera yo si no hubiera salido así tan desnivelado? Hombre, total que viene y bueno, Nelson, tengo que irme. Ahora sí me toca de irme para los pametos, ya la platica de los carneros se me acabó. Que no te preocupes, que yo te voy a conseguir unos chivitos con José. Ambos amiguísimos míos. Ese negro tenía poca plata, José Pérez, más rico de María la Baja. Cuando eso me consigue 50,000 pesos y los carneros estaban a 2,5 a 300 pesos. Figúrate, ya ves, me empujó. Pues me mudó para Mate y echó a despachar carneros para Maicao. Y me fui recuperando otra vez. Cuando voy de bitaco un viaje carnero para Mate, porque tenía mi paradero ahí, en el radio se avisa a la familia Santa Riaga en Turbana que acaba de descansar en la paz del señor Nelson Santa Riaga, el viador. Pues puta, ahora sí me toca irme para los pametos, esta plata me la quitan a mí. Me cayó esa tristeza, pero uno andando, caminando, va pensando muchas cosas. Entonces le digo al del camioncito, no te vayas que vamos para María la Baja, espera a bañarme. Ya me bañé y me quité la ropa y cogimos para María la Baja, todavía no lo habían metido en el ataúd. Estaba caliente. Estaba en la cama, desde que llego, yo llevaba ya mi vaina a pensar, esta plata no la doy yo. Total que cuando entro al cuarto donde estaba la viuda, me barajó. ¡Ay, que se murió tu amigo tanto como él te quería! Él decía que no te iba a dejar morir pobre, que él te iba a ayudar. Y dije, ¡ay, qué desgracia tan grande la mía! ¡Esa es mi de buena Julieta! ¡Esa ya mi suerte está escrita, Julieta! Le decía yo. Y dando gritos, yo que pa' llorar muerto, eso tengo la... ¡Soy campeón! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué madero! Casi que me quería desmayar. ¡Ah, duro! ¡Ay, si estaba ganándome los 50! Cuando llegó el dueño, el otro amigo mío también, dueño de la plata, se acercó a mí, jaló el pañuelo y también se le salieron las lágrimas. Cuando ya se secó, quedamos los tres juntos frente muerto. Y entonces me dice, ay, ¿qué? ¿Qué te ha pasado? Hace un mes que te presté la plata y ya estoy, no te veo. Y yo, ¿desde cuándo no te la mandé? ¿Y con quién? Y yo, mira.